estoy diciendo que estoy con las chicas. Te dije que me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de... Más hija de... Y yo estoy con tu amiga, encima de ratrevida. La guacha alta ondía, le pegué una sacudida. De mi pingo no se olvida, y quédate de redolía. Yo estoy con tu amiga, encima de ratrevida. Esta noche puro nuevo y moe la bebida. De mi pingo no se olvida, te gustan los turros que la están al día. Te lo meto. Toma todo positivo. Yeah, que tú quieres que te toque flaca, grabando un en vivo. Mientras tu pollo lo cantando, mi tema es pa' cochino. Y no la conviva, estamos chinos. Toma todo positivo. Yeah, que tú quieres que te toque flaca, grabando un en vivo. Mientras tu pollo lo cantando, mi tema es pa' cochino. Y no la conviva, estamos chinos. Siempre pa' luto. Opa, ya es que ya quieres quitar la ropa. Pita, no progeste que se van a patar. Vela, tú lo mío andas con la pista en la cara. Está tanto así, vete a suiza. A poner a verte pa' que quita tú lo está. Ago, dile a tu gato que mejor se evite. Ago, y no quiere que le quemo un puto na'. A hoy le quitemos la go. Como lo rompe discoteca. Me quedan mirando esa gata y se me pone coqueta. Tu gato es frega. Es el hizo una maleta. En caleta está la pereta. Chipeteado logotron. En breve jugo esto nunca Julián. Con tu perra lo mató. Estamos quemando en un blog. No me hable nada y vos hoy weón. Somos todos positivos. Dije que tú quieres que te toque flaca, grabando un en vivo. Entonces tu pollo lo cantando, mi tema es pa' cochino. Chino la convijo, estamos chinos. Somos todos positivos. Dije que tú quieres que te toque flaca, grabando un en vivo. Entonces tu pollo lo cantando, mi tema es pa' cochino. Chino la convijo, estamos chinos. Estás escuchando a DJ Snow. DJ Snow.